Sábado 9 de julio. Ten en cuenta que si compras el terreno de Noemí, quedas también obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad siga a nombre del difunto. Ruth 4 versículo 5. En el capítulo 4 del libro de Ruth vemos cómo los problemas de las dos viudas se van resolviendo. Ya no pasan hambre porque pueden, de acuerdo a la enseñanza bíblica, juntar espigas de trigo en el campo de Booz. Las cosas se van acomodando y se empieza a resolver el problema familiar, y en el capítulo 4 se resuelve también el problema de la tierra, ya que la situación familiar y la social de tierra en la época eran inseparables para tener una vida digna. Booz le dice a su pariente: si compras la tierra de Noemí, también deberás hacerte cargo de ella y de su nuera, porque si no, no tendrán cómo sobrevivir. La ley del derecho a la compra de la tierra, Levítico 25 versículo 25, y la ley del levirato, Deuteronomio 25 versículos 5 y 6, no se pueden separar porque ambas están para garantizar la vida de quienes han quedado desamparados. Estimados lectores, el texto bíblico de hoy nos lleva a pensar sobre el uso que le damos a nuestras leyes y normas, cómo las aplicamos y usamos. Muchas veces en los juzgados las leyes se tuercen para provecho de unos en contra de otros. Y nosotros estamos exentos de esa actitud. Booz, con sus palabras, nos recuerda que la ley debe ser usada y aplicada, teniendo en cuenta su espíritu, la motivación con la que fueron promulgadas. Que Dios nos bendiga y nos ayude siempre a ver el verdadero sentido de las normas y leyes, y con su aplicación protejamos y cuidemos la vida de todas las personas. Una reflexión de Ricardo Becker para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.